¿Sabes lo del Santander, que le da 3 meses del TPV sin cuota a comercios de este país que contraten el TPV con ellos? Vendas como vendas, en tienda, online, a domicilio, hasta el 30 de junio. Santander. Ya hemos